una jornada, la de este martes 8 de julio, en la que, por ejemplo, bueno, pues se va a dar a conocer, podemos decirlo de esa manera, el proyecto de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, que, como saben, ya le informamos de ello, ha puesto en marcha la Asociación de Empresas de Moda y Piel, en Piel, en nuestra localidad, un proyecto de formación, en definitiva, en torno al sector de la marroquinería, que pretende, además, asentarse y que sea, bueno, pues un lugar, un escenario formativo de cara al futuro para asegurar, precisamente, ese futuro en el sector de la piel. Lo cierto es que, bueno, pues en sí las clases comenzaban, ya se lo comentamos semanas atrás, hace pues unos 15 días, algo más, y bueno, pues en el día de hoy, de forma simbólica, sí que va a haber una especie de inauguración o una presentación de cara al público esta tarde con representantes del propio colectivo empresarial y también de las autoridades municipales de lo que es esta Escuela de Artesanos de la Piel. Vamos a hablar de ello con el presidente de Empiel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Pulido. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya hemos hablado de este tema, lo anunciamos además, ¿no? Nos comentabas la puesta en marcha definitivamente de esta Escuela de Artesanos de la Piel. Hoy un acto simbólico, podemos decir, pero en definitiva, bueno, pues que viene a rubricar lo que es la puesta en marcha de este proyecto, además ambicioso, ¿no? Que queréis que se asiente en nuestra localidad como referencia formativa en el sector de la piel. Pues así es, realmente hoy se hace una presentación a nivel de las instituciones, sobre todo del ayuntamiento, que es el que nos ha cedido las instalaciones para poder hacer realidad esta escuela. Además, pues irá también nuestro comité ejecutivo y la junta directiva, están invitados para que vean un poco lo que se ha hecho, y aquellos empresarios que también han confirmado su asistencia para ver un poco la realidad de este tema. Asimismo, comentarte que también hemos hablado con los diferentes grupos políticos representados en el ayuntamiento para que en semanas posteriores a hoy, pues vayan yendo a conocer de primera mano la escuela, presentarles lo que se está haciendo allí, para que también sea unánime, digamos, el apoyo que a nivel de la administración y de los políticos, pues que vean un poco lo que se está haciendo. Y nada, la verdad, bastante contento porque, bueno, pues es una realidad, ya llevamos 2 semanas funcionando, es increíble lo pronto que aprenden los alumnos, la verdad que estamos muy contentos con la reacción. Están ya, digamos, de hecho hemos tenido que buscar y también aprovecho el medio para solicitar de nuevo más que nos den algo más de materiales y esto, porque claro, al ritmo que van 15 personas, pues para hacer todas los test, tanto de, bueno, pues de filet, de pegar filetes, de cortar, de rebajar, pues van comiéndose un montón de piezas. Entonces al final el material que teníamos donado pues se va necesitando. Hoy me ha comentado el secretario general de que habían llegado también mucha más mercancía, y también estábamos solicitando también, que es una solicitud que tenemos al ayuntamiento, un poco de que nos ampliara el local que tenemos actualmente, porque nos estamos quedando un poco pues pequeño con todo el material que nos están donando, gracias a Dios, las empresas colaboradoras y los particulares también, ¿no? Pues esto también un poco, el evento viene también por ahí, ¿no? Lo cierto es que, además, bueno, pues estáis muy agradecidos a la colaboración con que estáis encontrando, ¿no? Indicáis, ¿no? Como nos estás diciendo que, bueno, pues esa colaboración es necesaria que continúe, pero ya lo comentabas hace varias semanas, un poco sorprendidos o no, ¿no? Porque contabais con ese apoyo que ibais a tener de los empresarios, pero lo cierto es que se ha confirmado con muchísimo material, maquinaria, así que habéis encontrado respuesta en muchísimos particulares y empresarios, ¿no? Sí, la verdad que es de felicitar. Yo desde aquí doy las gracias a todos ellos y es un placer y un honor, ¿no? De que la gente pues haya confiado en este proyecto y lo vea como algo, una necesidad prioritaria para que se mantenga el sector y seamos capaces de crear esa cantera de buenos artesanos que siempre han representado a Ubrique, y por lo que está Ubrique a nivel mundial en este estatus ahora que tiene de calidad, donde las marcas están confiando en venir aquí a fabricar. Y la verdad que la reacción ha sido estupenda, todo el mundo está colaborando, de todas formas todo el que tiene alguna empresa, algún tallercito, siempre tiene algo que lleva muchos años allí parado, ¿no? Alguna tela que se le quedó, algún forro, alguna piel, y bueno, y desde ese punto de vista pues estamos muy contentos, la verdad. Hay otros empresarios que han donado, digamos, todo el pegamento que se va a utilizar en los cursos, hay otros que ceden las instalaciones para hacer como tampoco tenemos toda la maquinaria necesaria, pues para hacer, por ejemplo, el tema de dividido, de rebaje, pues también nos ceden sus instalaciones para que los alumnos vayan a hacer las prácticas allí. En fin, que estamos súper contentos, la reacción ha sido muy positiva, tanto por los que demandan esa formación, que ya sabes que tenemos una lista de casi 400 alumnos esperando para formarse, como por los propios empresarios que ven una necesidad y que ven una oportunidad para formarse y que después se pueda llegar a las empresas pues con una formación básica para poder dar la calidad que requieren las marcas, ¿no? Una iniciativa, recordemos que es por el momento completamente privada. La iniciativa es privada, bueno, va a seguir así, pero quiero decir que no habéis encontrado respuesta todavía en las administraciones para algún tipo de apoyo por esa iniciativa formativa, ¿no? que supone, estáis en ello, pero ya habéis comentado que si no, pues como podáis, pero creéis que este proyecto sigue adelante, ¿no? Sí, es una de las cosas que nosotros ya hemos solicitado, sí que tenemos, bueno, pues tenemos noticias de que la documentación está presentada correctamente, de que sí que se ve muy bien, digamos, y que casi que se aprueba, digamos, un poco la ayuda, pero bueno, como está un poco todo el tema de la administración un poco parado, pues mientras tanto pues no podíamos dejar de pasar el tiempo, ¿no? Entonces nos hemos echado para adelante con los mínimos recursos indispensables para poder dar un curso en condiciones, y en ello estamos, ¿no? Yo creo que ya es una realidad, que vamos a seguir haciendo cursos, que después de este pues vendrá otro, y si la administración pues no encuentra el momento de apoyar, pues nosotros seguiremos apostando por esto, porque entendemos que de aquí va a ser mucho más el boca a boca una vez que termine el curso, de lo que se aprendió ahí, cómo salen los alumnos, que nos va a dar ese impulso para poder mantenerlo, aunque sea a nivel privado, ¿no? Porque ya tenemos también mucha gente que quiere especializarse en concreto en facetas de la fabricación, como puede ser el rebajado y el dividido, puede ser la costura. Y todo eso ya está previsto también, que en un momento dado pues que se hagan esos cursos específicos para ese tipo de labores, ¿no? Y la verdad que desde ese punto de vista, pues nosotros entendemos que los proyectos cuando son buenos, pues bueno, si te ayuda la administración van más rápido y es más fácil, pero que cuando el proyecto es bueno, en realidad todo el mundo y ve que es eficiente y que el resultado son positivos, al final todo el mundo pues confía y tira para adelante, ¿no? Y en ese aspecto es una filosofía que desde que entramos la Junta Directiva en la asociación lo hemos llevado a rajatabla, ¿no? Cuando entendemos que un proyecto es bueno, lo hacemos, y si invitamos a las administraciones que nos ayuden, si no nos ayudan, vamos a seguir haciéndolo. Si tenemos que ir a un paso más lento y a un ritmo más lento y adecuarnos a adaptarnos a nuestros recursos, pues nos adaptamos, pero al final el proyecto es bueno y entendemos que es beneficioso para el sector, por lo que hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Me refería sobre todo por los costes, ¿no? Que evidentemente, además, hay partidas para ello, ¿no? Para lo que es el impulso de iniciativas formativas por parte de las administraciones. Pero bueno, pues ahora mismo habéis arrancado con este primer curso cuyo coste corre a cargo de Empiel, y también sí que comentamos que hay una aportación por parte de los propios alumnos, ¿no? Sí, claro, también entendíamos que dar los cursos gratuitos, aunque fuera de carácter privado y no tuviera nada que ver con las administraciones, entendíamos que para que fuera serio el curso tenía que poner alguna parte el alumno, ¿no? Ya no solo como a la hora de comprar el material poner una fianza para hacerse con ese material, que lo utilizara debidamente y lo cuidara, para después, al final, pues que o se quedara con él por un precio muy módico que no lo consigue actualmente en el mercado, o que lo devolviera pues en condiciones, ¿no? Es también, yo creo que las herramientas son otro punto fundamental para la calidad, y el cuidarla pues también es otro de las asignaturas que hay que evaluar también, ¿no? Y desde ese punto de vista pues lo hemos querido hacer así. Y por otra parte, pues que colaboraran también un poco en una especie de matrícula y en un pago mensual, para que correspondiera y que dieran y que aprovecharan el curso, porque en realidad pues, cuando todo es gratis, como que no prestas tanta atención, como que bueno, no te cuesta, pues no, pero cuando duele un poco el bolsillo, pues lo haces con mucho. Entonces el que ha entrado sabiendo que le va a costar, pero sabiendo que va a poner todo de su parte para salir con el oficio marroquinero aprendido, ¿no? Entonces, eso es fundamental también para, te sirve de motivación tanto al alumno como al profesor a la hora de aprender, de que estén muy abiertos a aprender los alumnos, porque se están jugando un poco, no mucho dinero, pero sí que están poniendo de su parte también, ¿no? Y desde ese punto de vista hemos querido hacerlo de esta forma, también un poco como autofinanciarlo, porque tampoco la asociación está como para financiar muchos cursos, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer esfuerzo todo, y desde ese punto de vista estamos haciéndole el máximo esfuerzo posible, ¿no? Hay que decir que ese primer curso ya lo están haciendo 15 alumnos, y además, bueno, pues habéis seleccionado como profesor, como monitor, pues a un trabajador, un trabajador también de nuestra localidad, o no sé si son varios profesores. En realidad es un profesor que además está en activo, lo que pasa que, bueno, también el empresario ha confiado bastante en nosotros de primera hora y nos ha cedido por unas horas en concreto al trabajador, que es un jefe de taller de toda la vida, con mucha experiencia, para que también forme a los alumnos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, estamos muy satisfechos por eso, porque no estamos, el que te enseña es un trabajador en activo que está al corriente de las últimas técnicas y que sabe un poco lo que es la exigencia de calidad de las marcas, porque el empresario trabaja para grandes marcas, y desde ese punto de vista estamos muy contentos, ¿no? Que lo importante también de la formación es que el formador sea también lo suficientemente cualificado y también tenga un poco de vocación de profesor para que se va a motivar a los alumnos. Y desde ese punto de vista ya te digo, es que parece mentira que en 2 semanas ya estaban los niños pegando filetes estupendamente y haciendo las labores muy bien, ¿no? Y estamos muy satisfechos, la verdad. Sobre las prácticas, ¿contéis ya con empresas colaboradoras con las que habéis acordado ese periodo de prácticas para los alumnos? Sí, actualmente tenemos como 4 o 5 que ya han dado el visto bueno a que esos alumnos continúen las prácticas en sus empresas, y por supuesto que tenemos muchas otras que también estaban un poco a la espera de ver el resultado, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces los proyectos al principio, pues bueno, aunque sean una realidad y ya estén funcionando, cuesta un poco de creer hasta que no sea una realidad, ¿no? Y hay muchas empresas que están con las expectativas de, bueno, pues yo también quiero ver cómo funciona este primer curso para apuntarme después un poco a eso, incluso enviar a algunos alumnos que porque le han pedido directamente trabajo a ellos y formarlos también y que den las clases allí. De hecho, otra de las labores que tenemos fundamental ahora de difusión es eso, no solo ya a las administraciones públicas, que los diferentes grupos políticos, sino también a los propios empresarios, que son los interesados, que los tenemos también, están invitados para que vengan poco a poco en horario de curso, pues que estén allí viendo un poco lo que se está haciendo, cómo se forma. Y también, ¿por qué no? Porque nosotros estamos abiertos a la crítica constructiva en ese aspecto de que digan, oye, mira, pues yo haría esta forma, ¿no? Y también nosotros estamos abiertos a que los propios empresarios al final van a ser los que demanden esos puestos de trabajo, los que también quiera que se les dé esa formación y que aprendan cosas en concreto. Pues también estamos abiertos a que aporten también su granito de arena en el tema de la formación y de cómo harían ellos las cosas o cómo quieren ellos recibir a esos nuevos empleados, esos nuevos alumnos formados, ¿no? Partiendo de la base que son las propias empresas, ¿no?, las que marcan las necesidades en el sector, de cara a los próximos cursos sí que nos comentaban, ¿no?, que sí que queréis contar con una garantía, compromiso de contratación de un porcentaje determinado, ¿no? Sí, correcto. Este es el curso que está actualmente solicitado desde febrero. Estamos a la espera de que nos contente. Pero sí que es verdad que el curso, pues, para 15 alumnos también, creo que tiene que el compromiso entre un 60 y un 70% del curso debería de tener un contrato, se le asegura un contrato de un compromiso de contratación, al menos de 6 meses creo que para que siga formándose, y eso lo tenemos ganado, ¿no? Por eso tampoco podíamos pararnos, porque esas empresas que han dado el paso de decir, oye, mira, pues yo voy a hacer ese compromiso, no podemos tenerlas esperando a que la administración nos dé el sí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hemos querido iniciar nosotros y a lo mejor, aunque el compromiso de contratación no está sobre una subvención o una ayuda pública, pero sí que a lo mejor eso se produce también y lo propio, siempre que, bueno, que sea positivo y que el alumno haya aprendido lo que tiene que aprender, se pueden generar contratos de trabajo de esa formación también, por lo que también la apuesta del alumno a la hora de aportar económicamente vea que sea también una entrada al mercado laboral, ¿no? Que después todo va a estar en sus manos, nunca mejor dicho, como artesano, ¿no? De que lo haga muy bien y que le dé resultado al que apueste por él, al empresario que apueste por él, ¿no? Las instalaciones que recordemos que son, bueno, están muy cercanas aquí, el edificio de la radio, la que todos conocemos, ¿no? Como la antigua cooperativa de unificación, que ya fue adaptado ese edificio en su momento. De hecho, ya se habían realizado cursos, ¿verdad? A nivel formativo por parte de Empiel en algunas de esas instalaciones. Coméntanos, ¿hay solo un aula? Digo, por si coincidiera, ¿no? Ya esto depende, ¿no?, del proyecto, hasta qué punto queráis extenderlo y demás, pero pueden coincidir. De hecho, varios cursos especializados. No sé si se trata de solo un aula o habría posibilidades de más aulas para dar cabida a diferentes cursos. Esa es un poco la necesidad que nosotros le hemos expresado tanto a los grupos políticos y que queremos seguir expresándole como al ayuntamiento, de la necesidad de ampliar, ¿no? Porque realmente si podemos tener dos cursos a la vez, pues mucho mejor. El aula es un aula, tendrá, no sé si son unos 200 metros más o menos a lo largo, ¿no? Y más o menos si tiene cabida para los 15 alumnos está muy bien, tiene su parte ya de, como digamos, taller, con su parte de corte y de preparación, otra parte de pintado, otra parte de lo que es mesa pura, con otra que tiene, digamos, para la teoría con sus pizarras. Pero claro, al final, si quieres crear una, digamos, una de costura a la vez que estés haciendo una de dividido, de rebajado, a la vez tienes que hacer una de, pues claro, al final se nos queda aquello pequeño. Y entonces vemos que hacer una necesidad prioritaria del pueblo y que vemos que es una oportunidad para formar alumnos y que ya te digo, si no hubiera habido demanda, pues bueno, todavía no habría ninguna necesidad, pero al ver 400 personas esperando a formarse, entendemos que, y así lo entiende yo creo con la, digamos, las veces que lo hemos hablado con el alcalde y el ayuntamiento, pues que es una necesidad y que ampliar aquello. También hay una zona, digamos, que se está utilizando actualmente, una zona enorme para el club de ping-pong, ¿no? Entonces entendemos que sí, que está muy bien el ping-pong, pero que aquí lo que da de comer es la marroquinería, ¿no? Entonces también estamos por una parte intentando que una parte de enorme, que es que ya te digo, es enorme lo que tiene la asociación del ping-pong, se dio allí, pues que se les den un poco, que no queremos meternos en su terreno, pero que nos den un poco de su terreno para una prioridad como es la formación de artesanos de la piel, ¿no? Entonces, es lo que yo creo, el alcalde también lo ha visto así, esa necesidad, y está un poco pues viendo la predisposición y viendo un poco todos los compromisos que ya tenía adquiridos para poder, bueno, pues satisfacer a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a acceder al sitio público y ya es una cuestión de prioridad, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno a esta escuela de artesanos y al primer curso que, recordemos, gira en torno a lo que serían las labores de un oficial, ¿no?, marroquinero, así que es un curso más completo al que se pretende que sigan también de estas características, imagino, pero otros de forma más especializada. Y todo ello, imagino, ¿no?, que según la demanda que os van comentando los propios empresarios, como decíamos, ¿no? Sí, nosotros estamos totalmente de hecho somos la voz un poco de los empresarios y por eso tenemos que escucharlos, ¿no? Y nosotros estamos a su entera disposición y cualquier comentario o propuesta que hagan en referencia a la formación que ellos necesiten o que entiendan que hay que hacer, nosotros pondremos todo lo que está en nuestra parte para darle ese servicio, ¿no? Porque para eso estamos, ¿no? Y la verdad que es bonito que el empresario se implique de esta manera, que seamos nosotros capaces también de cubrir esas expectativas que ellos nos han depositado en nosotros y que en un momento dado pues esto sea una realidad y dentro de nada pues tengamos una cantera de artesanos y que seamos referencia, ¿no? Porque ya te digo, había como anécdota, ¿no?, de que había una alumna que se había incorporado, que venía de Dinamarca, ni más ni menos, y ya venía de haber estudiado también en escuela de artesanos de la piel en Florencia, ¿no? Entonces, claro, cuando profundizó un poco más, ella era diseñadora y dijo, bueno, pues yo quiero aprender el tema de la marroquinería, donde mejor se aprende en Ubrique. Se enteró de este curso y se apuntó, ¿no? Entonces, para que ya te digo que no es solo el nivel, de hecho, incluso el nombre de la escuela está puesto en inglés, porque la idea nuestra no es solo, por supuesto, es formar a artesanos de aquí, ¿no?, y de la zona, pero también a, ¿por qué no?, artesanos de que vengan por ahí, porque al final eso nos da prestigio a nosotros y van con el nombre de Ubrique a sus pueblos o sus países de origen y nos están vendiendo también el pueblo, la calidad y todo esto, ¿no? Y esa también es la idea de que no solo sirva como que sea una plataforma de artesanos de aquí, sino que sirva para que la palabra artesano de la piel de Ubrique pues llegue a muchos rincones, ¿no? Pues una escuela de artesanos que además se pone en marcha mirando de cara al futuro para intentar garantizar esa cantera de grandes trabajadores, como siempre. Y bueno, pues además, uniendo esto quiere decir que por lo pronto, y esperemos que siga así, bueno, pues va habiendo el volumen de negocio, va habiendo producción en el sector de la piel, como decíamos, ¿no?, durante estos meses, años atrás, resistiendo a pesar de la crisis en todos los sectores. Y siempre que hablamos con José Pulido aprovechamos para preguntarle un poco por la situación del sector. Así que Me gustaría precisamente eso, ¿no? Preguntarte ahora mismo cómo van las cosas, un poco lo que te transmiten los empresarios sobre el volumen de negocio, la producción en estos instantes. Yo, como siempre, voy a intentar hacer una lectura positiva. Siempre todo es mejorable y cada uno, digamos, cada empresario lo vive de una manera particular, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que el proyecto sí que hay de futuro. Sí que es verdad que tenemos noticias de que están llegando nuevas marcas también a incorporarse a Ourique para la fabricación. Y el único, digamos, escollo que hay ahora un poco en el tema de la contratación y todo esto es que está ralentizándose y estamos teniendo un poco más de problemas con el tema de la... del tema de los materiales, ¿no? Es decir, la piel, la fornitura, está tardando muchísimo en llegar. Muchas marcas traen sus propias pieles y sus propios proveedores de piel y materia prima, por lo que no está en nuestra mano el que sea más rápido o más lento el que llegue. Entonces, sesiones como la de corte, la de rebaje, la de preparado, pues tiene, muchas veces se quedan pues esperando a que llegue la piel porque si no, no pueden trabajar, ¿no? Y entonces lo único, digamos, incertidumbre que de cara a la campaña de Navidad se está produciendo, ¿no? De que está un poco lenta la provisión de los materiales, pero en general sí que hay buenas perspectivas, ¿no? Siempre digo que es mejorable y que tampoco podemos tirar las campanas al vuelo, pero bueno, que por lo menos seguimos viviendo, seguimos trabajando y se sigue confiando y parece que hay nuevos proyectos para ampliar un poco más la fama de Ourique y que se siga confiando en la calidad de Ourique, ¿no? Cuando decimos que están llegando nuevas marcas, quiere decir que se están produciendo por parte de esas marcas pedidos a empresas ubriqueñas o que incluso también hay proyectos de asentarse, lo digo porque nos llegan, ¿no? Noticias de vez en cuando, de asentarse incluso a través de naves industriales aquí en Ourique. Sí, esas son las noticias que nosotros también tenemos. Como tú sabes, todo este tema es bastante confidencial y no se puede comentar mucho porque, de hecho, otra de las cosas buenas que tenemos aquí es que eso, que debemos de ser bastante respetuosos con ese tipo de noticias y respetar bastante los nombres y apellidos de las marcas que vienen. Pero sí que es verdad que, bueno, las noticias son esas, de que, bueno, que hay proyectos de asentarse aquí algunas marcas importantes, de grupos importantes de lujo, y que además, pues, que también hay muchas marcas que están viniendo y están haciendo proyectos un poco de prueba, ¿no? A lo mejor hacen o un pedido de prueba de no volúmenes muy grandes, pero para ver la capacidad de calidad y reacción que tenemos también en los plazos de entrega, si somos serios y todo esto, o están haciendo a lo mejor desarrollando productos aquí que en otro lado no son capaces de desarrollar en piel y aquí pues somos capaces de darle forma con las manos de los artesanos nuestros, ¿no? Entonces también hay otro tipo de líneas de productos que están llegando también para, bueno, pues desarrollarse aquí, otro tipo de construcciones y aplicando otro tipo de nuevos de materiales también que también pues se están haciendo aquí y si salen pues al final también se convertirán, si Dios quiere, en un futuro en pedido, ¿no? Bueno, pues esperemos, por supuesto, que siga así. La verdad es que hace no mucho tiempo veía una información a nivel nacional que seguía un poco la misma línea, ¿no? De algo que ya se ha comentado muchas veces, el regreso de las grandes marcas a Ourique e incluso la llegada de grandes marcas que no habían trabajado nunca en nuestra localidad y que están llegando por esa tendencia y la comprobación que están realizando de que al fin y al cabo, esto les conviene, evidentemente, cuando las grandes marcas vienen porque les conviene en el resultado, sobre todo, de los artículos, por la calidad con la que se trabaja aquí en Ourique y, sobre todo, por la proximidad con respecto a otra serie de países en el ámbito asiático con los que se venía trabajando, ¿no? Correcto, y eso es un poco lo que debemos de seguir, por eso un poco lo de la escuela y toda la labor que se está haciendo desde la asociación es esa, ¿no? Es orientado a consolidar el trabajo, que cada vez vengan más marcas para trabajar y también un poco una asignatura pendiente que tenemos en la marca propia, ¿no? Es decir, a ver si alguna marca de las que se desarrollan aquí pues puede tirar de las otras para que al final pues también creemos marcas propias de aquí y tengamos un poco más seguro el control de la producción de esas marcas que las hacen aquí. Y al final no depende de un tercero que, bueno, que en un momento dado son decisiones empresariales a alto nivel, que en un momento dado pueden mudar la producción en cualquier momento y crear una estabilidad del volumen de fabricación aquí en Ourique, ¿no? Lo cierto es que hay que destacar, además, ¿no?, como representantes de las empresas, ¿no?, de la piel aquí en nuestra localidad, el hecho de que hace varias semanas ha habido premios para alguna firma ubriqueña, hemos podido ver cómo incluso diseños de Ourique, la ya reina Leticia, sí, pues en algún acto pues también algún bolso era diseñado, realizado aquí en nuestra localidad. O sea que, bueno, se sigue confirmando que, desde luego, los productos de más alta calidad a nivel nacional salen de aquí. Estas son las cosas buenas que tiene, digamos, mi cargo en este aspecto, ¿no? De que son noticias muy, muy, muy bonitas de conocer, y de hecho desde la asociación se le ha felicitado a las dos empresas, se le ha mandado una carta de felicitación porque, hombre, todos los días no te hacen un reconocimiento, sobre todo de diseño en este aspecto, del dedal de oro, ¿no? Y por otra parte, pues lo de Leticia también es una noticia que al final corre por las redes y al final da nombre a Ubrique, ¿no? Y esas son las noticias buenas que tienen que aparecer desde el sector y desde Ubrique, ¿no? Premio, que estamos puestos en diseño, que tenemos la última tecnología y que además las grandes personalidades, tanto española como del mundo, utilizan, llevan bolsos o marroquinería o productos de piel hechos aquí en Ubrique, ¿no? Y eso es lo que realmente tenemos que potenciar y no otro tipo de noticias que muchas veces son más negativas, ¿no? Y sobre todo porque quizás hay que saber vender eso también, ¿no? Digo, porque de hecho se confirma y hay productos que llegan a la élite, estamos hablando de artículos que salen de Ubrique y a veces no se conoce, ¿no? Ese es un tema que también es que muchas veces también pasa eso, ¿no? Porque con las marcas, como se hacen aquí en Ubrique, pero una marca tampoco la marca quiere que se sepa dónde se ha fabricado, ¿no? Ya sea porque la competencia puede llegar o porque realmente no le interesa que se sepa de dónde se ha fabricado. Pero de todo es conocido y todos los fabricantes sabemos de que nuestros artículos han llegado, gracias a Dios, a los mejores escaparates del mundo y que lo llevan muchos de los grandes personajes del mundo, ¿no? Que puedas ver perfectamente todos los días en el telediario. Pero claro, es complicado de que se asocie con Ubrique, ¿no? Entonces eso también un poco, esa es una de las líneas también a trabajar de difusión de la piel a través de la denominación de origen, ¿no? Que es un poco la indicación geográfica, ¿no? Que esos productos por lo menos vayan marcados con la denominación de hecho en Ubrique y que pueda, quiera que no, indirectamente, pues que se aprecie ese sello de calidad, ¿no? Bueno, pues son temas que seguiremos, por supuesto. Estaremos al tanto de todas estas cuestiones, de la situación del sector de la piel y de la Escuela de Artesanos en piel, que ha puesto en marcha desde hace ya varias semanas y que hoy, como comentamos, bueno, pues tienen ese acto inaugural de presentación, sobre todo de cara al ayuntamiento como entidad colaboradora con esta iniciativa, cediendo esa aula, esas instalaciones de la antigua cooperativa de unificación. Pues José Pulido, presidente de Empiel, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado, nos hayas informado sobre esos diferentes aspectos relacionados con las empresas ubriqueñas y con Empiel. Pues nada, muchas gracias, como siempre, a ustedes. Gracias. Hasta luego.